porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, el divino padre que hizo el universo expansivo pensante, iniciamos esta edición para compartir lo que en las Sagradas Escrituras se ha enseñado desde el Antiguo Testamento acerca de las leyes de la creación del Padre Eterno en este universo. Para conocer cómo la luz de la revelación del Cordero de Dios nos anuncia las cosas que están sucediendo, lo que vendrá. Para participar activamente en la transformación de la sociedad, del sistema que podemos tener, un sistema superior al sistema actual que está en una crisis terminal. Bienvenidos. Un saludo a las familias con quienes compartimos estas informaciones, esta lectura de los textos, de los párrafos del Evangelio y de la doctrina de la ciencia celeste. Los padres, las madres, los hijos, las hijas, los niños, las niñas, la familia original que constituye esta Trinidad revelada en las Escrituras, Padre, Hijo y Madre. Sin Madre no puede haber Hijo. De allí que la divinidad se exprese como Dios Padre, Dios Madre. En el Génesis capítulo 1, verso 27, está la clave de la divinidad. Y en el libro de Job, capítulo 9, el Padre Eterno expresa cómo Él puede mandar a los cuerpos celestes. Ordena al sol, ordena a las estrellas. El divino creador en el libro de Job, capítulo 9, desde el verso 7 en adelante, está escrito: el Señor manda al sol y no sale, y sella las estrellas. El Señor extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la osa, el Orión y las Pléyades, y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles, y maravillosas sin número. Libro de Job, capítulo 9, del verso 7 al 10. En este pasaje del Antiguo Testamento se menciona la expansión del universo. Se menciona las Pléyades, las galaxias, se menciona cuerpos celestes importantes que han tenido relación con las visitas de nuestros hermanos del cosmos a la Tierra en muchas épocas pasadas. Tomamos como punto este verso de las Escrituras para comprender lo que en un plano celeste del Cordero de Dios, el Padre Eterno nos revela acerca de este impulso natural que tienen las criaturas del universo y también las criaturas de la Tierra. de levantar sus ojos al espacio y querer llegar hasta las lejanías. Es por eso que en un plano celeste de la bandera del Milenio de Paz está escrito: el divino símbolo o bandera del futuro mundo contiene los mismos elementos del universo. El color celeste representa el espacio, simboliza al espacio, el infinito, hacia donde la criatura humana desea ir. El color amarillo simboliza la espiritualidad, porque todo espíritu humano tiene color amarillo pálido, con infinitos matices y colores, y brilla como un microscópico rubí. Es un sol en miniatura. Este párrafo del rollo La bandera del Milenio de Paz, dictado por el Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega, nos indica que el mundo del futuro va a ser de color celeste. También que el impulso de las criaturas de querer llegar a las lejanías del espacio ha motivado que en las civilizaciones antiguas se haya tenido contacto con nuestros hermanos que vienen de otra morada del universo. Y esto ha quedado registrado en dibujos, en gráficos, en muchas geometrías que representan la visita, el contacto, la presencia de nuestros hermanos del cosmos. Es por eso que en el libro de Job se menciona que hay muchas cosas todavía incomprensibles para el ser humano y la ciencia limitada terrestre, pero la naturaleza y el universo no tiene límite. El canal de televisión de Perú, Andina de Noticias, ha comunicado que un investigador del espacio, Miguel Ángel Vidal, tiene mucho que ver con la investigación del espacio desde el Perú, y quieren llegar al espacio los hombres de ciencia que han logrado sus estudios en el Perú con el subsidio que el pueblo hace a las universidades públicas, y él lo reconoce. Este investigador, este hombre de ciencia, reconoce que le debe mucho al Perú. Y esto lo entendemos porque cómo las universidades públicas, los colegios públicos son financiados con el trabajo del pueblo. El pueblo es el que financia la educación pública de las universidades, de los colegios. Pero no hay un agradecimiento de parte de los que hemos tenido la oportunidad de realizar estudios, ya sea en secundaria, ya sea en la universidad, estudios técnicos, porque debemos ser conscientes que esto ha salido del sudor de frente del campesino, del obrero, del trabajador, de las madres, de los padres que se han sacrificado por el estudio de sus hijos. Vamos a compartir este primer audio y video para aquellos que están conectados al canal de YouTube. En el canal de YouTube escriben El Tiempo Que Resta y estamos compartiendo en vivo esta programación para que puedan apreciar los videos que compartimos y los que están sintonizando las emisoras de Radio Cielo, tanto por internet en las diversas de los diversos sitios web como radiocielo.com.pe o radio.garden, que es otro servidor donde se puede conectarse a la emisora Radio Cielo que se transmite por internet. Y los que están en YouTube, acompáñenos en este viaje por las informaciones del cosmos, de la tierra, de la naturaleza, de las leyes sociales que tenemos para compartir en esta edición. Compartimos este anuncio, esta información publicada por Andina de Televisión de Perú. 1983, cuando NASA vino al Perú, hizo un programa de lanzamiento de cohetes en Punta Lobos, ahí en Pucusana, y yo acababa de salir de la universidad y participé en ello y pude ver toda la ingeniería, todos los radares de recepción, los radares de seguimiento, las plataformas, los cohetes, y ver cómo estaban estudiando mi territorio en la parte aérea, ¿no? Y que había una serie de fenómenos, y cómo ellos lo estudiaban, hacían experimentos científicos preparados por universidades norteamericanas, y luego la información la recibían y se la llevaban y importaban. Y decía, ¿y por qué los peruanos no podemos hacer nosotros lo mismo? Tuve la oportunidad de quedarme afuera en Francia y me regresé en el momento más difícil, cuando las personas me decían, ¿cómo vas a regresar a un país que está con tantos problemas de subversión, de crisis allá a principios de los 90? Y yo decía, no, mi país me ha dado todo. ¿Cómo no puedes ser agradecido? Y una manera de ser agradecido es regresar a tu país y colaborar con tu país. Cuando nosotros iniciamos el programa de cohetería en el Perú, no había nada de cohetes. No tenían las capacidades y pensábamos que era un sueño. Acá tengo un grupo de profesionales multidisciplinarios con mucha preparación en el campo espacial, en diferentes especialidades, todos los cuales nos dedicamos a trabajar en un objetivo principal, es poner al Perú en el espacio. En esta dirección nosotros estamos desarrollando tecnología que nos permite luego diseñar y fabricar cohetes sonda. No solamente nosotros hacemos estudios aerodinámicos, fluidinámicos, balística interna, desarrollamos nuevos materiales, desarrollamos combustible sólido. En este momento hay un proyecto que se llama Proyecto Paulet, cohete sonda Paulet, que lo estamos trabajando y que lo vamos a hacer realidad y vamos a llegar a los 100 kilómetros al espacio. Todo aquello que lo soñamos y lo pensamos, finalmente se hace realidad. De mi trabajo me gusta el tener compañeros que comparten el mismo sueño que tengo yo. Tengo grupos de ingenieros que tienen muchos años con nosotros y todos tenemos y creemos en lo que hacemos. Estamos seguros que vamos a llevar a Perú al espacio. O sea, no es algo que estamos trabajando por cumplir, no, es algo que lo llevamos adentro y que no necesitamos que nadie nos esté empujando para poder lograr. Más bien nosotros luchamos porque eso se haga realidad. La Divina Revelación nos enseña cuál es la fuente de inspiración de los científicos, de los inventores, de los que descubren las leyes de la naturaleza. En un párrafo de los rollos del Cordero de Dios está escrito acerca de el libro de la vida, que en los planos del Cordero de Dios se revelan como la televisión solar. Esta divina televisión comprende todas las dimensiones vividas por mis criaturas. Todo cuanto ha salido de manos del divino Padre Jehová, allí queda eternamente registrado. Esta televisión divina ha servido y sirve de inagotable fuente de inspiración para los espíritus que piden infinitas pruebas de vida. Grandes resoluciones han surgido frente a estas colosales pantallas. Los llamados genios son aquellos espíritus que han pasado eternidades observando esta televisión, viendo los adelantos e inventos llevados a cabo en otros mundos. He aquí la principal causa de toda inspiración. Y de ellos ha surgido la idea de ir a tal o cual mundo como sabios, aportando su granito de arena en el progreso del planeta. Dictado por escritura telepática por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Tenemos acá la revelación de por qué un reducido grupo de espíritus reencarnados en la Tierra están en el campo de los inventos, los descubrimientos, lo que hace avanzar a este planeta. Un reducido número de estos espíritus en comparación a la cantidad de población que existe en el planeta. Dice la revelación que hay un desequilibrio entre genios, inventores, descubridores y población. La causa está en que estos espíritus avanzados saben que corren mucho riesgo cuando vienen a este tipo de planetas que tienen un sistema de vida desequilibrado y que usa la fuerza para imponer lo que por la razón no puede compartir o organizar en esa humanidad respectiva. Resulta que en el pueblo mismo están estas inteligencias, dice la revelación del Cordero de Dios. En el pueblo mismo están estas grandes inteligencias que hacen avances con descubrimientos, con inventos, con aportes al progreso. Es el caso de un científico nacido en Huacho, en Perú, que ahora vive en Europa. Él ha hecho un invento del control de nanopartículas para evitar la contaminación. Sobre eso, el canal de televisión de Perú ha publicado esta información que compartimos enseguida. Queremos destacar la siguiente nota también porque tiene que ver con lo que ha hecho un científico peruano. Él ha creado un aparato que, aplicando las leyes de la física, purifica el aire. Con esto, lo que busca es disminuir la contaminación ambiental que afecta a la salud de las personas. La actividad minera y la industrial son importantes para el desarrollo económico de un país, pero en muchas ocasiones contamina el medio ambiente. Respirar aire contaminado ocasiona daños a la salud. Un científico peruano creó un sistema para purificarlo. Se llama Nanocontrol AB. Es una nueva tecnología creada por mí en el año 2013, una idea, que fue primeramente una idea. Luego en el año 2014 se patentó la idea en Suecia. Y en el año 2016 obtuvimos la patente en Suecia. Esta nueva tecnología se viene aplicando en algunas compañías que construyen edificios y centros comerciales. El equipo es una nueva tecnología que no usa filtros. Usted sabe que los filtros en estos momentos se usan en cualquier industria, ¿no? Como comenzamos por aspiradoras domésticas. Toda la aspiradora doméstica utiliza filtro, ¿no? Pero usted sabe que después de un tiempo ya esa aspiradora no funciona porque el filtro está saturado. Es un problema grande en la industria, porque imagínese que en la industria se crea grandes cantidades de polvo, de partículas, ¿no? Y esos filtros no funcionan, entonces hay que estar limpiando constantemente. Y esta nueva tecnología va a evitar ese problema. O sea, la idea patentada de Nanocontrol es de no usar filtros, tratar de captar hasta el 99.8% de partículas que están situadas en el aire, sin el filtro. Adrián Cabezas vive 40 años en el extranjero. Llegó en 1980 a la entonces Unión Soviética, donde estudió ingeniería aeronáutica. La meta de mi llegada al Perú, a Arequipa, es tratar de presentar esta nueva tecnología que puede solucionar problemas grandes dentro de la minería, porque el sector minero pues es la industria que contamina no solamente localmente, sino podemos decir a una forma global, porque las partículas, esas llamadas nanopartículas, son las más peligrosas porque son las que se transportan con el viento y contaminan casi grandes áreas de terreno, ¿no? Adrián radica en Estocolmo, pero siempre regresa a su natal Guacho, a su colegio Salazar Bondi. Recuerda que en su niñez tuvo muchas carencias. Cuando yo iba al colegio yo no tenía las posibilidades de comprarme un sándwich, una gaseosa, un caramelo. Y siempre en la hora de refrigerio me escondía detrás de los arbustos para que los niños no se burlaran de mí, ¿no? Porque la mayoría de los niños tenían la posibilidad de comprarse esas cositas, ¿no? Hoy, con algunas experiencias lejos del país, alienta a los estudiantes a esforzarse y predica con el ejemplo que el estudio es el mejor camino para el progreso. Los rollos del Cordero de Dios nos enseñan que la ciencia de lo microscópico va a revolucionar a este planeta. Y será el Hijo de Dios, Cristo, el que mande a la naturaleza por medio de la ley del querubín. El querubín representa la unidad magnética más microscópica de la materia. Y es por medio del querubín que el Hijo de Dios ordenará los elementos de la naturaleza y se transformará este planeta. La ley del querubín revolucionará la ciencia. Los hombres de ciencia quedarán maravillados cuando vean las transformaciones de la materia viviente, cuando conozcan leyes incomprensibles como la cohesión molecular, cuando entiendan que existe la matemática viviente, la matemática espiritual. Cuando entiendan que cada molécula es un planeta microscópico, es una réplica en miniatura de un planeta como la Tierra o de los planetas colosales del universo. Esta grandiosa revelación del Cordero de Dios, muy pronto, se está intuyendo en este momento, pero muy pronto será la maravilla del planeta Tierra, porque así está anunciado. La llegada del Hijo de Dios en gloria y majestad representa la transformación molecular, empezando por el número viviente, la molécula viviente, el segundo viviente. Esa unidad de lo microscópico tiene la mayor importancia en el divino juicio final, porque significa la base de la medida de la justicia de cada idea, de cada acción, de cada suceso ocurrido en la prueba de la vida. Y estando en estas informaciones relacionadas con la ciencia, los descubrimientos, los inventos, también unos jóvenes han creado una aplicación para los celulares, para los sistemas de información. De esta forma pretenden hacer más fácil el poder calcular los tiempos de transporte en los buses, en los vehículos, porque esta aplicación móvil permite saber qué bus puede tomar, qué línea de buses puede tomar de un punto de la ciudad de Lima hacia su destino, y también permite calcular el tiempo que va a demorar este viaje. Compartimos también esta información publicada por el canal de televisión de Perú acerca de este software, de esta aplicación creada por unos jóvenes, y ellos están pidiendo firmas digitales para que también las líneas del Metropolitano puedan incorporarse a esta aplicación y pueda un mayor porcentaje de la población de Lima conocer y calcular sus tiempos de transporte. Compartimos este aporte que hacen unos jóvenes creativos de aplicaciones. Oh. vamos a contarle de este éxito. Estos jóvenes peruanos que crearon un aplicativo móvil que ayuda a los pasajeros a ahorrar tiempo en medio del caos vehicular. Este sistema recomienda cuáles son las líneas de buses que se pueden tomar para tratar de llegar más rápido a un destino. Al caos en el tráfico que deben soportar a diario miles de ciudadanos, se suma la poca orientación que tienen sobre cómo llegar a diferentes lugares. ¿Usted sabe qué empresa de transporte abordar si se dirige hacia una ruta o destino que no conoce? Existe una nueva alternativa y a continuación se lo vamos a contar. Tu Ruta es la aplicación móvil gratuita creada en el Perú en el 2016 que permite a los pasajeros tener mayores detalles sobre el tiempo de recorrido y espera de los buses, los paraderos autorizados y todo lo que necesita saber sobre el transporte público. Nosotros fuimos los primeros en esta parte del mundo en hacer tiempo real, que la gente pueda saber cuándo pasan los buses. Además, tenemos una alarma que te avisa cuando llegas al paradero, así puedes dormir tranquilo. Detrás de esta app peruana está un grupo de jóvenes que buscan mejorar el caótico sistema de transporte limeño. Nuestra ciudad no fue planeada y es hora de que se haga algo al respecto. Por eso es que nosotros queremos colaborar con el Estado. A la fecha son 3.000 buses asociados pertenecientes a diversas empresas de transporte de Lima. La novedad en esta aplicación es que también se ha habilitado en quechua. Pero si eres parte de esas personas que mantienen nuestra historia, mantienen nuestra herencia y todavía saben hablar el hermoso idioma de quechua, también lo puedes ver. Tu Ruta puede descargarse en cualquier sistema operativo móvil. El GPS de cada unidad le dirá la ubicación real y el tiempo de llegada de los buses. Sus creadores vienen recolectando firmas virtuales para que los corredores viales, el Metropolitano y el Metro de Lima estén asociados para beneficio de más ciudadanos. Yeah. Una muy buena iniciativa, Patricia. En realidad se necesita tanta ayuda para poder movilizarnos de la manera más eficiente, más efectiva en nuestras complicadas calles limeñas. Y eso queremos, ¿no? Gracias al ingenio de estos jóvenes peruanos, la tecnología al servicio del ciudadano. Fabuloso. Este problema planetario de la congestión vehicular, del tráfico, fue anunciado en esta advertencia, este aviso que hace el Divino Padre en el paraíso terrenal cuando dice a los primeros padres Adán y Eva. En un plano celeste está escrita esta advertencia. Advertido fue el mundo de aquel entonces. De todos los frutos de los árboles podéis comer, mas no comeréis del árbol de la ciencia del bien. Y la ciencia del bien es la comodidad vergonzosa salida de vuestro inmoral sistema de vida. Todo lo que expresa el Divino Padre Jehová es divinamente profético. Esta divina advertencia, dicha en el microscópico paraíso de Adán y Eva, fue para vosotros, explotadores del mundo. El pobre, producto de vuestro diabólico sistema de vida, no crea comodidades, porque no tiene medios, lucha por sobrevivir. Y de verdad os digo que es más fácil que entre al reino uno que luchó por la vida a uno que vivió explotando a otros. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Esta advertencia bíblica, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, está escrito en el libro del Génesis. La revelación telepática del Cordero de Dios explica que se debe y se refiere a un sistema de vida que tiene por base la comodidad, perjudicando a los demás. Porque el tráfico en estas ciudades grandes del sistema capitalista no ha sido planificado. Es un caos tremendo. Según los últimos informes publicados recientemente, el 38% de la población en Lima pierde 20 días al año por congestión vehicular. Y la población gasta un 58% más del tiempo normal que debería durar el transporte de un punto a otro de la capital. El 38% de la población pierde 20 días al año y todos los días es presa de estrés y problemas de todo tipo, porque la pérdida de tiempo es muy grande y por lo tanto se ve que la crisis de este sistema de vida, de esta forma de gobierno, que no puede planificar nada, menos el tráfico, el transporte, porque las leyes que se han dado para hacer la vida imposible a la población tiene por objeto hacer que perdamos el tiempo y no nos preocupemos en descubrir las causas del problema para transformarlo. Porque una vez que se conoce la causa del problema, las soluciones pueden salir de ese descubrimiento. Pero mientras no se conozca la causa del problema y solamente se trate de parchar heridas, remendar parches, no se llega a plantear una solución. Sobre este grave problema del tráfico, se ha informado a través de la televisión de Perú también que Lima es considerada la tercera ciudad con mayor congestión vehicular. El año anterior ocupaba la novena posición. Se ha agravado el problema y ahora está en la tercera ubicación. Esto es lamentable porque, a pesar que se ha dado una ley de transporte, esta ley de transporte todavía no se implementa, lo que demuestra la improvisación de estos gobernantes neoliberales que no permiten, no aceptan soluciones de inteligencias que van a la causa del problema y solamente aceptan las recomendaciones de los ambiciosos, como lo menciona el Cordero de Dios, de los explotadores que están pensando en su ganancia rápida, inmediata, pero no miran en el mediano y largo plazo el beneficio de la población. Compartimos este video para los que están conectados en YouTube en el tiempo que resta y el audio para aquellos que nos sintonizan por la emisora o por internet. No solo la contaminación va en aumento, pues Lima ya es la tercera ciudad con más tráfico en el mundo. Según un estudio hecho en 56 países, la carga vehicular de la capital ha empeorado en los últimos 2 años. Veamos. Busco que estar siempre de buen humor, no llevar, pues, o sea, tratar de verlo de la mejor manera, ¿no? Verlo del lado positivo. La congestión vehicular se ha vuelto parte de su vida diaria y sabe que no sirve de nada molestarse. Así como este taxista, un gran porcentaje de la población de Lima tiene que soportar largos viajes en vehículos detenidos por el tráfico. Bastante gas, gasolina, estresa bastante el tráfico. Gasta de gas, combustible, tiempo, estrés. Día de semana acá en Abancay es terrible, no sé, una hora, 40 minutos, para ir, para cruzar solamente evitamiento. Según cifras de la compañía de GPS holandesa TomTom, Lima se encuentra en el tercer lugar en la lista de ciudades con mayor congestión después de Bombay y Bogotá. Según el estudio, existe un tiempo extra de 58% que debe soportar una persona para llegar a su destino. Es decir, que un viaje de una hora suele durar más de una hora y media. Tenemos 2 a 3 horas diarias en demora inusual en las congestiones de vías, en cualquier modelo de transporte que usemos. Nosotros perdemos muchos millones de dólares anuales en la ciudadanía por estos tipos de congestionamiento permanentes. Para el experto en transporte urbano Alberto Martel, el incremento de motos lineales ha contribuido para que lleguemos a esta situación. Le estoy hablando que si tenemos 250 mil taxis, es probable que tengamos 250 mil motos. Mayor inseguridad vial, mayor nivel de accidentes, mayor congestionamiento, mayor incidentes de todo tipo. Martel afirma que esto hace propicia la discusión sobre la Autoridad Autónoma de Transporte Urbano de Lima y Callao. Esta aún no empieza a operar, pese a haber sido creada en diciembre del 2018. Tienen que dar acciones que favorezcan la circulación y, bueno, se erradique en alguna medida toda la informalidad que existe, porque la informalidad está atentando gravemente contra la seguridad vial de las personas. Martel considera que es necesario intensificar las campañas de educación vial. Otra de las causas del tráfico en Lima y Callao es que existen más de 400 rutas de transporte público y muchas están superpuestas entre sí. En un plano del Cordero de Dios está escrito: en vuestro mundo el principio de igualdad fue aplastado por el principio de posesión exclusiva. No se partió con la filosofía del reino de los cielos, porque el capitalismo es salido de espíritus ambiciosos que ni ellos comprenden lo que es filosofía, porque para ellos solo cuenta el poder por dominio y no por conocimiento, puesto que no tomaron ni en cuenta el contenido de mis escrituras para formar un sistema de vida. Y quien no toma en cuenta al Padre se va con las tinieblas, y con él se van también sus seguidores. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. He aquí una grandiosa revelación: la igualdad en este mundo, dice la revelación, fue aplastada por el principio de posesión exclusiva. Y los ambiciosos de este mundo, ellos, para ellos, lo principal es el poder por dominio y no por conocimiento. Acá el Divino Creador descubre la extraña psicología de estos ambiciosos. Y de esta forma podemos comprender por qué este grupo, esta secta de ambiciosos, está en los puestos claves de los gobiernos capitalistas, neoliberales, para seguir con esas ansias desmedidas de posesión exclusiva. El portal Ojo Público de Perú, en uno de sus informes, publica: hay más de 1.400 empresarios investigados por corrupción en el Perú. Este informe de la Procuraduría Anticorrupción analiza el papel de los representantes legales en casos de corrupción vinculados a contrataciones públicas. ¿Qué es el Estado? El Estado es un botín, porque a través del Estado se puede controlar, gestionar, administrar la inmensa riqueza social que produce una nación. Si el Estado está controlado por los capitalistas, por los ambiciosos, entonces no se puede esperar cosas que beneficien a la mayoría. Si el Estado está controlado por los trabajadores, entonces el beneficio es social. A eso se llama socialismo. Lo contrario es un estado capitalista, donde una pequeña cantidad, con malas artes, con malos manejos, hace enriquecimiento, se apodera de aquello que en una ley de justicia no les correspondería. No hacen desarrollo e impiden que la nación se desarrolle. Sobre esto vamos a compartir acerca del Club de la Construcción, que está siendo juzgada por este escándalo internacional de Lava Jato, y Graña y Montero, que está siendo investigada, ha informado cómo estas licitaciones que se hacían eran licitaciones fantasmas. Vamos a hablar ahora del caso Lavallato. En nuestro país, que continúa en la agenda, la constructora Graña y Montero ha confesado cómo se repartían las licitaciones de obras entre las empresas integrantes del llamado Club de la Construcción. Esto dentro de la colaboración eficaz a la que se ha sometido. Las obras públicas más caras en el país se adjudicaban mediante licitaciones, pero en realidad eran licitaciones amañadas. Montaban concursos fantasmas para conseguir la licitación de obras. Esto según la confesión de la empresa peruana Graña y Montero, acogida al proceso de colaboración eficaz. En este marco entregó a la Fiscalía información sobre las maniobras realizadas para que el consorcio del que formaba parte, Vía al Quinua, ganara la licitación de rehabilitación y mantenimiento de la carretera Quinua-San Francisco, que va desde Huamanga, Ayacucho, hasta el Brain. IXA, Graña y Montero y otra empresa llamada IBI formaron un consorcio vial Quinua. Entonces se simula una licitación y todos se ponen de acuerdo, y entre ellos decidían a quién le tocaba el turno de cada adjudicación. Ángel Páez, investigador del diario La República, tuvo acceso a la documentación entregada por la constructora, entre ellas el acta de licitación con los nombres de los funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que estuvieron confabulados. Estuvo 10 años en el mismo cargo. 10 años en el gobierno de Alan García y en el gobierno de Ollanta Humala. Ahí una vinculación directa con un viceministerio y con el mismo ministro de la época, Carlos Paredes Rodríguez. Cada vez que había una nueva licitación, al resto que había perdido, entre comillas, la licitación, se le asignaba otra y así sucesivamente otra, era por turno, ¿no? Y en otro apartado figuran los nombres de los consorcios y las empresas que formaban parte del concurso público amañado. El resultado es que esta obra, que empezó con 475 millones, ya supera los 630 millones de soles, un 30% más. Esa diferencia iba para pagar las coimas. De esta forma se confirma lo declarado anteriormente por otros colaboradores eficaces que vinculaban a las empresas del club. En un plano del Cordero de Dios está escrito: a nadie le fue dado poseer más que otro, y mucho menos empleando la fuerza, la persuasión, y sus creadores no entran al reino de los cielos. El capitalismo es producto de la ambición de unos pocos. El Divino Padre los viene observando desde muchas moradas atrás. Estos demonios de la ilusión material son el yugo de la humanidad. Todo lo hacen y lo proyectan según sus conveniencias. No toman en cuenta para nada al Creador. Jamás me han buscado en mis escrituras, que es mi libre albedrío. No me estudian como les fue mandado. Solo viven para dominar a los demás. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. la ambición de unos pocos. Todo lo hacen y todo lo que proyectan lo hacen pensando en sus conveniencias. Tarde o temprano, esto se descubre, porque ellos no toman en cuenta la palabra del Divino Padre que dice: nada quedará oculto. Todo lo que se hizo en secreto, dijo Jesús, será ventilado públicamente. Se anunciará por las plazas, por los parques, por los mercados, por las ciudades, por la vía pública. Ahora la revelación dice: se publicará en todos los idiomas de la tierra. Sus nombres serán publicados en todos los periódicos y en todos los idiomas. Porque ellos pidieron juicio público y universal, como son los que se ventilan en el reino de Dios. Nada se hace oculto. Es el caso de las extrañas autoridades que están gravemente comprometidas con la corrupción, con el robo a la población. He ahí la causa del caos, de la crisis, de la frustración que padece la mayoría. Y en el caso del exalcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, la Unidad de Investigación Financiera ha detectado unas extrañas y sospechosas transferencias a su hijo. Sobre eso es la siguiente información publicada por el canal de televisión de Perú. La Unidad de Inteligencia Financiera ha reportado al equipo Lavallato los movimientos bancarios de Luis Castañeda Locio y de su hijo, después de que el exalcalde de Lima recibiera donaciones de OAS para su reelección en el 2014. La ruta del dinero que la constructora entregó a el ex burgomaestre para financiar su campaña permitió a la fiscalía detectar transferencias de dinero sospechosas entre el exfuncionario y su hijo, Luis Castañeda Pardo, ex regidor del municipio. Las autoridades detectaron incongruencias en las declaraciones juradas que Castañeda Pardo brindó ante la Contraloría General de la República cuando fue candidato a la alcaldía de Lima por el partido de su padre, Solidaridad Nacional. Por ejemplo, en el 2013 declaró que su único ingreso era de 3.000 a 4.000 soles mensuales como regidor municipal. Sin embargo, en el 2016 pudo adquirir un departamento y dos estacionamientos en una zona exclusiva de Surco por 205 mil dólares mediante una hipoteca que sería una simulación. El profeta revolucionario Isaías del Antiguo Testamento, él había advertido acerca de esa fortaleza que debe tener un ser humano, de no aceptar soborno. Está escrito: el que rehúsa ganancia fraudulenta, el que se sacude la palma de la mano para no aceptar soborno, el que se tapa las orejas para no oír hablar de sangre y cierra sus ojos para no ver el mal, ese morará en las alturas, subirá a refugiarse en la fortaleza de las peñas, se le dará su pan y tendrá el agua segura. Profeta Isaías, capítulo 33, del verso 15 al 16. Toda la Sagrada Escritura está llena de buenos consejos, es una guía para la acción, es la orientación que más conviene y que debemos respetar y cumplir. La base de todo ello siempre son los 10 mandamientos, el código moral más elevado que jamás haya podido concebir criatura en esta morada planetaria, porque fueron escritos por el dedo de Dios. En este segmento vamos a abrir las líneas telefónicas para escuchar sus opiniones en lo que viene sucediendo. en el plano local. Y también en la siguiente hora entraremos al plano de la patria planetaria. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01-472-3383. También en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, se aconsejó a la población a no cometer fraude. Está escrito: no hurtaréis, no mentiréis, ni os defraudaréis unos a los otros. Levítico 19, verso 11. Aló, buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? Aló, buenos días, de San Juan de los Flores. Adelante, hermano, le escuchamos. Sí, quiero referirme a lo que dijo hace un momento una dama, que la minería es un desarrollo. Debería de ser la minería en el Perú, es un subdesarrollo. ¿Qué está sucediendo en el departamento de Apurímac? Las Bambas, ¿el departamento de Apurímac es pobre o es un país, un pueblo desarrollado? Y una pobreza, que no pagan impuestos. Entonces, ¿de qué desarrollo vamos a hablar? Las cosas se tienen que decirse con claridad, porque la minería en el Perú ya no es de nosotros, es de la empresa internacional norteamericana. El Perú es propiedad del imperialismo yanqui, y todo eso hay que dejar, porque todo desarrollo, hablar desarrollo, estamos hablando al vacío. Muchas gracias. Es verdad, su opinión es correcta. La locutora del canal de televisión de Perú informa que la minería, dice que provoca algunas veces contaminación y es una de las fuentes del progreso y el desarrollo del país, y eso no es verdad. Contamina totalmente y no es fuente de desarrollo y progreso de la nación, sino de los capitalistas y de los ambiciosos. Aló, buenos días, ¿su nombre, de dónde llama? Buenos días, Francisco León de San Martín de Porres. Adelante, hermano, le escuchamos. Sí, hermano, mire, usted hace un momento habló del tráfico de Lima y las horas que se pierden, algo totalmente cierto, y quién sabe si tiene corto. Porque mire, yo hace 4 años me iba de aquí a San Martín de Porres, a San Juan de Lurigancho, en el lugar donde laboro, y me iba al lugar donde laboro aproximadamente en 1 hora. Ahora estoy demorándome 1 hora y media para regresar en la mañana, y cuando me toca, demoro hora 3/4, ¿no? Entonces esto demuestra claramente que cada día el tráfico está peor. Hay puntos en todos lugares de Lima donde el tráfico es insoportable a cualquier hora, y la policía tampoco pone orden. Fíjese, yo observando en la avenida Las Flores, San Juan de Lurigancho, tiene 2 carriles a cada lado, y a las 7 de la mañana, 7:30, ya estaban congestionados. Antes no sucedía eso, lo cual implica que próximamente tendrán que ampliar la rema central, eliminarla para poner un carril más a cada lado. Y posteriormente ya no darán dónde sacar más carriles. Eso sucedió en todo Lima. Quiere decir que acá no hace falta una planificación vehicular y una planificación de crecimiento urbanístico. Ahora, respecto a esto de los corruptos, la Graña y Montero, no lo había, usted nos ha informado, gracias, no sale en los periódicos, pero evidencia que la corrupción, el saqueo a Perú es grandioso. Fíjense, Graña y Montero, al igual que Odebrecht, han robado por miles de millones de dólares. Sin embargo, al parecer, con esto de la confesión sincera, estos señores se van a librar de la cárcel y de hacer la devolución y una reparación civil por los daños causados al país. Entonces siguen ganando, ¿no? En el caso de Odebrecht, nos ha robado más de 6.000, según dice el Estado, las autoridades, y no lo devolvés 600, se quedan con 5.400. Entonces yo me pregunto, ¿qué clase de justicia es esa? Muy agradecido. Gracias por su informe y su testimonio de los padecimientos que sufrimos al trasladarnos de un lugar a otro. Es un problema por falta de planificación de los capitalistas, de los neoliberales. Aló, buenos días, ¿su nombre, de dónde llama? Aló, buenos días, hermano. Sí, ¿su nombre? Habla Marlene del RIMAC. Le escuchamos, mire, adelante, hermano. Muchas veces echamos la culpa a nosotros mismos, pero ¿sabe qué sucede? Que la culpa es de los mismos técnicos que hacen la instalación en los semáforos. Hay semáforos que duran 90 segundos. hay semáforos que duran 20 segundos. Dígame, ¿cómo un vehículo va a cruzar o va a transitar en 90 segundos, en otro en 20 segundos, en otro en 15 segundos? Aquí en Acho, en el puente de Huánuco, el carro, o sea, el semáforo dura 90 segundos. Aquí en la prolongación Tacna dura 90 segundos más unos extra segundos más que le dan. Entonces el tráfico entre Alcázar y el cruce entre prolongación Tacna es horrible. Estos técnicos que tenemos, mi estimado periodista, son incapaces. Son personas que han estudiado en la universidad, pero que en realidad no saben sumar, no saben restar. Yo quisiera que estos señores sean taxistas. Yo quisiera que estos señores sean conductores para que vean el dolor de cabeza, o que sea un peatón normal, común y corriente, que no esté sentado en un escritorio recibiendo pues el sueldo mensual de 15.000, 20.000 soles calentando las posaderas. Yo creo que hoy debemos ser conscientes. También el pueblo peruano, cuando tiene que haber salir a manifestarse, nos tenemos que ir detrás y manifestarnos, porque hay mucha gente fresca, sin vergüenza, que hace sus reclamos, pero cuando van a la marcha no van. Es más, incluso hasta los choferes, el día que hay huelga, los choferes salen a trabajar justo ese día que hay paro, ese día ellos trabajan, y al día siguiente dicen que salieron ganados. ¿Ganados en qué? La papeleta, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta el consumo de combustible? ¿Cuánto cuesta el gas? Parece que estos señores también transportistas, que vienen a ser los negativos, se olvidaron de sumar, de restar, y sobre todo, llega el fin de semana, y bueno pues, las cajas de cerveza que se dan, las perdidas locas y parrilladas que se dan, bueno, yo no sé si el pueblo peruano está preparado para luchar, porque es el momento, hermano, de ponernos de pie, porque estos sinvergüenzas que están en el gobierno sentados no van a la cárcel, simplemente la condena es de un año. O sea, yo estudié en la universidad 5, 7 años, estudié derecho, ¿para qué? En la universidad, ¿acaso me dice la Constitución? Roba, estafa, engaña, y después es sinvergüenza. ¿Eso es lo que dice la universidad? Discúlpeme, hermano, pero sí estoy alterada. Muchísimas gracias por darme la oportunidad. Gracias, hermana, por su opinión. Y esta crisis terminal del capitalismo es la gran oportunidad para que el pueblo, la mayoría, organice el partido revolucionario necesario para la transformación profunda de la sociedad, para la educación masiva de las masas, una educación colectiva con los principios de las escrituras, lo mejor de las ciencias sociales que se ha podido desarrollar, y la revelación del Cordero de Dios, que complementa todo aquello que nos falta. Y también el programa revolucionario de gobierno, que el pueblo lo tiene dentro de sí, solo falta que aflore. Nosotros tenemos como propósito construir esta transformación de la sociedad, porque somos parte del pueblo que sufre, que es afectado por este sistema de vida que no es de Dios. Por un programa revolucionario de gobierno, por la educación masiva de la población en el socialismo y el comunismo, por un programa revolucionario que transforme desde la raíz los males que aquejan a la mayoría. ¿Que es posible? Sí, es posible. Solo se necesita la determinación de un pueblo que quiere romper sus cadenas, de un pueblo que quiere ejercer el poder que tiene, de un pueblo que corta el delegar el poder en otros, de un pueblo que se ilustra en lo de Dios, en la moral revolucionaria de Dios, en la filosofía comunista de Dios. Solo así el pueblo, la población, podrá liberarse de estas cadenas de esclavitud que el capitalismo desde hace miles de años viene imponiendo por la fuerza sobre toda la humanidad. Pero está agonizando, está muriendo, su tiempo se le acaba. El tiempo que resta es preciosísimo porque demuestra que las cosas se aceleran, que los cambios se aceleran, porque el tiempo que queda es muy corto. Estamos llegando al final de esta primera hora y luego de unos momentos vamos a continuar con más informaciones de la patria planetaria. Ya retornamos. El tiempo que resta.